11 minutos faltan para las 7 de la mañana, se lo decíamos en los titulares, paro histórico de FANCAP en el día de hoy, incluso con la refinería de La Teja parando. Desde 1973 que no se paraba la refinería, salvo para cuestiones de mantenimiento. Hoy hay un paro de 24 horas de los trabajadores de ANCAP en defensa de los plebiscitos de 1992 y 2003, de hacerlos respetar, y además en defensa de la cementera estatal y pública. El paro es de FANCAP y el ZUNCA, y se movilizan en Paysandú. Estamos en contacto con el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez, que calculo yo que ya está en Paysandú. Gerardo, buen día. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Estamos en viaje hacia Paysandú. Ah, bien, perfecto. Bueno, Gerardo, contame acerca de esta jornada histórica de ANCAP, ¿cómo se han preparado? Bueno, es así, nosotros definimos el Consejo Federal llevar adelante una serie de medidas junto con el ZUNCA en defensa de la industria cementera estatal. Hicimos un paro de 24 horas el viernes 26 y una movilización muy grande en Mina. Estamos muy contentos por la repercusión que tuvo en el departamento y también por el acompañamiento de parte de nuestro compañero y compañera. Y hoy estaba planificado hacerlo en Paysandú. Bueno, de hecho, la vamos a realizar en poco tiempo. El tema, digamos, que se sumó a este plan de lucha en defensa de la industria cementera estatal es el del convenio, ¿no? La denuncia del convenio por parte de ANCAP, por lo tanto cae la obligatoriedad del sindicato de conceder guardias gremiales, y ante esto nosotros le pedimos al Ministerio de Trabajo que garantizara el derecho a huelga, ¿no? En ese sentido tenemos que reconocer que la actitud del Ministerio y del Ministro, propiamente dicho, ¿no?, del Ministro de Trabajo, que nos llamó, nos aseguró que se iba a convocar en forma urgente un ámbito de discusión. Ese se llevó adelante ayer en la mañana. Hasta último momento estuvimos tratando de evitar la posibilidad de parar la refinería, porque esto hay que decirlo bien claro, nosotros tenemos un compromiso muy grande con el abastecimiento de servicios esenciales, que tenemos la obligación, por otra parte, de hospitales, policía, es decir, ambulancia, pero también tenemos un compromiso muy grande con el abastecimiento a toda la población y el cuidado, digamos, y la conformación de guardias gremiales para mantener los procesos productivos complejos en marcha. Ahora, ante la situación de intransigencia por parte del directorio de denunciar el convenio colectivo, nosotros le ofrecimos que lo mantuviera. En primera instancia le ofrecimos mantener los términos del convenio mientras se discutiera otro, no aceptó, y ayer le ofrecimos mantenerlo durante 15 días mientras que se instalaba el ámbito que propuso el ministerio, tampoco aceptó, si bien las autoridades que estaban en el ministerio estaban de acuerdo. El presidente de ANCAP se negó y, bueno, lamentablemente llegamos a esta situación. Pero todo se da por algo, ¿no? Hoy un día que tiene un simbolismo muy grande para todos nosotros, un día histórico. Conmemoramos el 18 aniversario del histórico triunfo popular en el referéndum de 2003. En esa fecha hoy estamos parando la refinería, como tú decías, después de muchísimo, la primera vez en la historia, digamos, democrática del Uruguay. La única vez había sucedido en el 73 como resistencia al golpe militar. Pero bueno, por algo suceden las cosas, como te decía, y hoy nosotros lo tomamos como un día de lucha, de homenaje, de reconocimiento a lo que se hizo hace 18 años, que nos impulsa a lograr otro hecho histórico en pocos meses con el referéndum sobre los 135 artículos, y además, como tú decías, en lucha, en resistencia y en defensa de que se cumpla la voluntad popular expresada en ese referéndum, donde el pueblo uruguayo se expresó claramente en mantener el ANCAP estatal y pública, lo que comprende también el Portland, ¿no? La P de ANCAP es de Portland y no de privatización. Así que estamos llegando a Paysandú, en un rato haremos la movilización y como te decía, es un día de lucha y para nosotros de resistencia. El paro es en conjunto también con el Sindicato de la Construcción, Gerardo. Es así, en el marco de la coordinadora del sindicato de ANCAP, que hemos hecho varias movilizaciones. Esta es un espacio, digamos, sindical de organización y de lucha de todos los sindicatos que tienen diferentes actividades en ANCAP. Desde hace ya un par de años empezamos a construir, a fortalecer ese espacio, a darnos como parte de lo mismo, y esto de alguna manera se va madurando, va profundizando, y hoy se conjuga, digamos, en una movilización en conjunto, que ya hemos hecho otras, ¿no? Sí. Pero la verdad que la organización entre los dos sindicatos y con el resto de los sindicatos, la coordinadora del sindicato de ANCAP, ha sido muy grande, y estamos defendiendo el rol social y productivo del ente en todo su frente, en lo que tiene que ver con el Portland, pero también con la producción de biocombustible, con la logística y la refinación de petróleo, el monopolio y todo lo que tiene que ver con ANCAP. Gerardo, sí, Fabricio quiere preguntarte algo. A ver. Sí, Gerardo, ¿qué tan serio no tenemos que tomar la amenaza del directorio de ANCAP de la importación de combustible por el tema del paro en la refinería? Bueno, lamentablemente se ha salido a decir cosas que no se ajustan a la verdad, que no son verdad. Hay que decirlo claramente, el comunicado de ANCAP incluye inexactitudes. Las declaraciones de su presidente también. No es verdad que se paró la refinería en forma no planificada. Tuvimos ayer varias horas reunidos con ingenieros de ANCAP planificando la parada de la refinería, que se hizo de acuerdo a los procedimientos que están escritos y de acuerdo, digamos, al mantenimiento de la seguridad y del medio ambiente y de los equipos de ANCAP, ¿no? Eso está en un acta que nosotros compartimos con los medios de comunicación. En poco rato vamos a hacer público un comunicado y también vamos a volver a compartir esa acta para que se desmienta claramente lo que está diciendo ANCAP. Eso por un lado, con lo que tiene que ver con la condición en la que se procedió a la parada de la refinería. Y en segundo lugar, tampoco es verdad que se esté promoviendo un desabastecimiento o que esto requiera la importación de combustible. Los stocks de combustible en ANCAP son suficientes para mantener el abastecimiento durante varios días, muchísimos días. Generar una alarma inútil, es de alguna manera hacer terrorismo verbal, acusar de que nosotros procedimos una parada por fuera de lo que dicen los procedimientos de parada de la refinería, y tampoco es verdad que con nuestra medida estamos afectando el posible abastecimiento de toda la población. Gerardo, las actas que van a dar a conocer son las que tengo yo ya. Sí, el acta que firmamos con el personal técnico, con todos los ingenieros de ANCAP, dice claramente que se procede a la parada bajo todas las condiciones de seguridad, de cuidado del medio ambiente y de las instalaciones de ANCAP. Y así lo hicimos, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos muy responsables con nuestro trabajo y en ese sentido no hacemos nada improvisado. No es verdad que se pasó, digamos, que se hizo una parada no planificada, y es gravísimo que lo diga el propio presidente ANCAP. Gerardo Rodríguez, muchas gracias por el tiempo y la información. Gracias a ustedes, un abrazo grande, un saludo a la audiencia. 2 minutos faltan para las 7 de la mañana. Era el presidente del Sindicato de Trabajadores de ANCAP en esta jornada histórica, entonces, de paro con la refinería, inclusive, que pararon anoche a las 22 horas, entonces. Y bueno, es cierto lo que decía, yo estuve leyendo ahora, esas actas tienen planificado todas las guardias que cayeron, junto con la denuncia que hizo el directorio. Es responsabilidad del directorio, entonces, la caída de las guardias gremiales en la refinería, y no aceptaron retomarla las guardias, ¿no? Yo tengo el detalle acá en la fotografía de esas actas que decía el sindicalista recién, que van a dar a conocer en el día de hoy en una conferencia de prensa y a través de un comunicado para desmentir precisamente esas cosas. 6:59, hacemos una pequeñísima pausa y volvemos enseguida con otros temas.